¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Y ya, porque si no van a decir que dura dos horas la de mi introducción. La última vez. Sí, podemos hacer un tiempo récord así de cuánto ha sido la introducción más larga que hemos hecho. O sea, me refiero el grito de guerra. El grito. Sí, porque lo demás sí nos echamos como 10 minutos sin bronca, ¿eh? No sabría quién tiene ese récord. No sé. Bueno, pero es que nunca lo hemos así como instaurado como tal. Como tal, no. No. Siempre estamos así de que, vamos a ver qué pendejadas se nos ocurre en ese momento y ya después sabíamos qué show, ¿no? Pero fue como que, como si se hubiera... Ándale, no sé. Es como cuando cortas y estás haciendo popó y le cortas y tienes que apurar. Exacto, amigo. Pero como que no sale bien, como que se siente algo atorado. Ajá, como que tienes que terminar, ¿no? ¿Por qué incomodas a la audiencia desde el principio? No, pues eso se trata del podcast. Bueno, no se trata del podcast, incomoda, ¿verdad? Pero pues digamos que salen los chistoretes, ¿no? Pues imagínate, uno está haciendo ahí sus necesidades y pues alguien tiene que ir al baño y tienes que cortar o tienes que hacer, pues lo vas al aire, por ejemplo. No sería un qué elegancia la Francia sin hablar de la popó. Claro, amigo. Hay temas que siempre hemos hablado. Si no es de popó, si no es un chiste sexual, si no es un albur, si no es... Hay como ciertos elementos que tiene este bonito podcast. ¿Qué diría Freud de nosotros? No sé, seguramente nos mandaría con el psiquiatra, lo más seguro, pero bueno. Doctor, ya no me digas tonterías. ¿Cómo era? Ya no me pagaré. No, creo que no pagaré la cuenta. Doctor, nos va a bañar YouTube. Ya sé. Es que ahora que estamos en YouTube ya siento que... De hecho, es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Llevamos un strike, amigos. Bueno, antes que nada, número uno, actualización de todo lo que ha pasado porque... Que han pasado muchas cosas, amigos, ¿no? Sí. Número uno, sí, seguimos de regreso, amigos. Ya no se cayó el servidor, ya está funcionando nuevamente. Porque mucha gente cree que es cosa nuestra que nos dimos vacaciones, ¿sabes? Ojalá tuviéramos vacaciones, ¿no, amigos? Al contrario, estuvimos chambeando, estuvimos viendo nuevas posibilidades, nuevos horizontes, nuevas formas de poder llegar a ustedes comunicándose con nosotros. Pero la verdad es que pues fue una mala jugada que no nos tocó a nosotros, sino a todo el mundo. De la worldwide. Pero del mundo mundial, amigos. O sea, esto fue algo muy grande que no nos habíamos esperado. O sea, nos dimos un hiato sin darnos. Involuntario, ¿no? Involuntario, claro. Hiatus involuntario. Entonces estábamos muy apenados por esa parte, pero pues no nos fuimos, amigos. Aquí, no aquí seguimos, prefiero hacer otro aparato reproductor más bonito. Ya sabes, ¿no? Con más labia, pero ya no voy a decir más. Lo que quería decirles, amigos, es bienvenidos a Qué Elegancia Nada de Francia, programa número 100, no, ¿cuál 100? 205, no, 206. El hiatus te afectó. Ya sé. 204. No. Ah, no, sí. Se regresa. Bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 204. Esto significa que es el programa número 10 de la octava temporada. 8. Ah, no, 8. Perdón, okay, amigos. Perdón. Okay. Sí, me afectaron mucho las vacaciones. Es que a ustedes no sabrán, pero vivimos como en un... También. Estaba buena, debo decirlo. O sea, buena plantación. Amigo, gracias por la persona que me roló ese día esa plantita, la de poder. La verdad es que la adoro mucho, lo uso para dormir. Me funciona muy chido. Ya lo único malo es que... Lo malo es que me quiero seguir todo derecho, entonces me quiero levantar. Luego llego tarde a las escuelas y todo ese show, ya sabes. No quiero decir eso. Bueno, bienvenidos a mí. Es lo que quería decirles, amigos, porque la verdad es que no tenemos como muchos registros ahorita para estar como platicando con ustedes. Pero bueno, hablando de registros, justamente, el día de hoy vamos a hablar... ¿A dónde se está yendo, no? Sí. El día de hoy vamos a hablar de un... Es que no es un sitio. No es una página como tal. Es como, no como tal. Un servicio. Dos servicios. Ah, sí, es cierto. Son dos servicios porque estamos hablando de un... Y yo soy el vato que está mal del hiatus y demás. Yo creo que los dos ya nos pegó feo. Ok, ok. Acuérdate que estamos en la semana del Versus. ¿Cómo le hago? ¿Con la izquierda? Al revés. Así como Versus. Un dedo a la izquierda y otro a la derecha y tenemos Versus. Porque ellos no lo vieron. Sí, claro. Making of, amigos. Así hacemos el podcast generalmente. Okay. Bueno, el día de hoy vamos a tener un Versus. Así es. Hablando de algo que es básicamente el Vaporwave. Está ya. Tenemos que platicarlo. Después de 10 minutos ya entré. No, menos 5. Bueno, teníamos que intentarlo, amigo. Estábamos un poquito oxidados, aunque no parezca. Pero, ¿qué le estábamos diciendo? Ah, sí, tenemos que dar de estos dos servicios que fueron fundamentales cuando el internet apenas llevaba 1 megabyte de velocidad. Imagínense. Internet, así es. Quiero darle las gracias. Usted sí es el genio del milenio. Y ahorita tenemos un podcast de José José. Oye, por cierto, ¿ya escuchaste la nueva canción que sacó José José? Bueno, no la sacó lo, pues es un postmortem. Es un postmortem, porque realmente pues fueron como las grabaciones que rescataron. Dijeron, güey, no manches. Dijeron, necesitamos dinero. No había salido, no la había encontrado, y ¿no? Dijeron, tengo hambre. Sí, y la mezclaron y la masterizaron y solo la sacaron en Spotify. Digo, a la gente que nos escucha en Spotify, vayan allá y está la canción de José José. ¿Y la gente que nos escucha en Amazon Music? No, pues ni modo, van a tener que irse para allá porque es exclusiva la canción. No como nosotros que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Tuning Radio, ¿en qué otra cosa estamos? En Amazon en YouTube Music, aunque algunos episodios están censurados y baneados. No es nuestra culpa, amigos, yo no sabía que iba a pasar esto, pero son muy estrictos ahí en YouTube. Sí, dijimos una que otra mala palabrilla. No, déjate las malas palabras. Usamos una que otra canción. Sí. Una que otra imagen de copyright. Saludos a Betty la Fea, que por cierto nos cancelaron ese episodio. Es cierto. Gracias. Seguimos blurear su cara. Ya sé, no, de dibujo le hubiera hecho algo, por lo menos, caricatura. Porque de hecho, por eso fue el video. Porque, no, hombre, no. Caricatura. Presenta. No, hombre, telenovela. Por ejemplo, Betty la Fea. RBD. Amigos y rivales. No tenemos podcast. Bueno, okay. A lo que vamos con lo se que realmente importa es de que vamos a hablar de estos dos servicios en los cuales prácticamente la gente pues no tenía YouTube, digamos que todavía no estaba como tal, ¿no? No existía, ¿YouTube, de hecho. ¿Dijiste? YouTube, ajá. Ah. Entonces la gente cómo podía hacerse famoso también, entretenerse, ¿también? ¿No? Bueno, sí. Pues bueno, utilizar o expresar también sus ideas o todo lo que tenía que decir. Exacto, digamos que antes la lectura era algo más que satisfactorio en un sitio web. ¿Por qué? Porque era más fácil de cargar, sí, era claro, menos pesada, y aparte pues tenías ahí un montón para despotricar sin censura y etcétera, etcétera, y público sobre todo. Cierto. Aparte de que te comentaban y se hacían debates y había bloggers, había también famosos. Sí, muy famosos. Somos inclusivos. Y es por eso, amigos. Pero para ello, pues nos hemos dado cuenta, nos percatamos que hay dos rivales, dignos oponentes, que se van a combatir en este ring de conocimiento, ring informático, porque si dan cuenta, es la semana de la informática también, ¿no? La semana de la informática suena muy como... Es muy Paco Web, ¿ok? Saludos a Paco Web. Muy proyecto. Vamos así de la secundaria, la semana de informática. Ándale, como un ¿cómo le llamas más? Un mural, ¿no? ¿Cómo le llamas periódico mural? Periódico mural. Sí, que ponen ahí tus pendejadas. Letra de globo, semana de la informática. Ándale, no, aquí, hablando de los disquetes. Aquí era de y todo, hacker, sí, ¿no? Que tenía que ser cuadrita las letras y de color verde porque estaba de moda Matrix, acuérdate. Oye, no hemos hablado de Matrix. Es la hora eso que no hemos hablado es de Matrix. Y es muy. Sí, sí, no hemos hablado de esas bellas. Pero hoy no vamos a hablar de Matrix, ni vamos a hablar de un periódico mural, aunque estaría muy bueno hacer un podcast de periódico mural. Eso es muy vapor. Pero vamos a hablar de dos servicios. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Tú dices el primero, yo digo el segundo? ¿Cuál es el segundo? Sí, yo digo el primero. Es con B de burro, ¿no? B de vaca, yo. B de, no. Burro, sí. Burro, sí, sí. B o V. Y yo digo el de la W. Y luego y tú dices el de la V. Como en el episodio pasado. El making up, pero en vivo. Sí. Para que vea que aquí planeamos, amigos. Nos preocupamos con ustedes. Claro, pero bueno, esto no es improvisado. Vamos a hablar de bloggers versus WordPress. Y por si no quedó claro, bloggers versus WordPress. Estos han sido los versos más difíciles que hemos hecho. Sí. Y sin estupefacientes, amigos, no, queridos, sí, públicos, podcasteros. Amigos, también, niños. O sea, tenemos que estar investigando, tenemos que estar revisando las nuevas tecnologías para ver las viejas tecnologías. Eso sí es muy de, eso es muy señor, de secundaria, es como, muy de prepa, sí, eso. Sí, existencia trascendental, tú. Ay, nah, cálmate, tú. Ya voy a hacerme ahí mis programas también en la red. Bueno, Gabs, PhD en bloguerismo. Sí, bueno, sí, bloguerismo. Bloguerismo. En WordPressismo. En WordPressismo. Pero primero vamos a empezar en orden alfabético. O sea, con la B de vaca, como dirías tú. Es que era una vaca muy burra. Ya. Barras. ¿Cómo te llamo, asesín? ¿Danny Flow? Okay. No, bacala. ¿Por qué? No me agrada. ¿No te gusta Danny Flow? ¿Por qué? Es el rey del morbo. Me gusta su flow. A mí sí, es muy morboso. Pues te gusta Adrián Marcelo, ya que puedo esperar de ti. Él está yendo bien. ¿Qué le ha pasado a los demás? Don Tamayito, ¿no? Que no debe ni ser el Messi. Con eso digo todo, amigos. Se acabó el podcast, gracias. Que ya, basta. ¿Qué es el blogger, Gabs? ¿Qué es el blogger? Porque aún sigue, ¿sabes? Sí, sigue. Me súper impacta. Cabe mencionar que toda la vida pensé que se llamaba Blogspot. Ajá. Pero resulta que es blogger. Sí. Red social y plataforma de blogs de Google. Ok. Pero, como diría Fatecus, no siempre fue de Google. No, porque Google no. Lo que hace es comprar todo y hacerte parecer que él lo hizo y que él lo inventó. Claro, y que fue su idea. Ya después Meta agarró esa misma maña también, ¿no? Con sus demás empresitas, pero bueno, ajá. Pero es un servicio y originalmente fue creado por Pyralabs. Pyralabs, ajá. Muy bien. Curiosamente es una empresa que acuñó la palabra blog. Ajá. O sea, literal la acuñó y creó este servicio de blog. De blogs que se llamó Blogger y se sigue llamando así. Curiosamente no le cambiaron el nombre. Pero fue desde el 1999. O sea que esto es súper Por si tenían duda de que por qué era o qué onda, pues es por eso. Sí, amigos, aparte era muy bonito porque era con código HTML. En ese momento, por allá de los años 1600, cuando el tirano mandó, bueno, no, por el 98, lo que se utilizaba o el lenguaje más común para programar páginas de internet era HTML, ¿no? Ya después vino el HTML5 y Java y todas esas cosas. PHP. Y PHP y Harry Potter y C++ y Flash, que lo odiamos, por cierto. Tenemos podcast. Sí, yo sí lo odio, la neta. Está bien pinche. Bueno, Flash. Que bueno, realmente, antes que nada, no era pensada como blogger o como blog, porque como bien lo mencionamos, esa palabra fue acuñado por ellos. Ajá. Más bien era como una especie de diario personal o bitácora en línea, ¿no? Ajá. En la cual, pues bueno, uno decía así unas cosillas y escribía de forma científica y ya sabes, cosas muy importantes, textos muy rebuscados que una persona pues no iba a entender, ¿no? Pero el sitio comenzó a hacerse popular, ¿no? Y aparte, lo importante es que comenzaba a aparecer en los buscadores, ¿no? Que como buscadores en ese entonces estaba Altavista, el de Yahoo, ajá, el mismo Google, el Google, como diría tu tío español, hostia tío joder, y desde luego otros más. Pero ¿qué pasó? Como bien lo mencionaba Gabs, para allá en el 2003, pues Pyra dijo, ¿sabes qué? No tengo lana. O más bien, llegó Google. Imagínate, Google ahí con sus, hola, con sus letras. Cada O era un maletín, ¿no? La G era, pues obviamente, el personaje. No sé por qué me imagino un vato con un saquito de colores de Google y un camisa sombrerito. Blanca. Ajá. Camisa blanca, blanco, saquito pero de colores. El saquito, ajá, como de Mary Poppins. Ese sombrerito. Ándale. Plano, blanco. Pero de bombín, ¿no? O de copa. No, de copa no, y arriba no de la copa tiene una G. No, de los que son como planitos, así como... Ah, como un fedora. Algo así. Bueno, un sombrero normal. Un sombrero. Y arriba tenía una G colgando con un resorte, ¿no? Y cada vez que se movía la G, se movía. Como que ¿no? entre divertido y que sabes que te va a chingar algo. Así, sí, como sí, que sabes sí. que te va a truquear no algo. No hagas negocios con Google. Terminaría ahí, bueno. Por eso terminaron ahí los episodios de que le hagas todos censurados, amigo. Bueno, a lo que vamos, amigos, es de que en efecto, pues llegó Don Google, y dijo: oye, qué pedo, güey. O sea, me gusta tu estilo. Y la neta, te ves como muerto de hambre, güey. Necesitas como algo de alimentar, güey. Entonces, pues sí, la neta es que estoy con un proyecto aquí de unos morritos que están aquí escribiendo en HTML y hacen cosas bien chidas y la cosa. Pero pues no me alcanza. O sea, bueno, yo realmente yo me quiero jubilar, ya no quiero hacer nada, ya me cansé. Y el Google, pues sabes bien, buena onda. Ah, carnal, yo te compro tu changarro. Los changarros son tan buenos negocios que varias empresas se han convertido en changarros, como el tuyo, ¿eh? Entonces, imagínate, entonces, dado este discurso que le dio, dijo: ah, pues, va, ahora pues, arre, ¿cuánto quieres? No, pues un tazo, güey, y dos montones, va, perfecto. Entonces, en 2004, pues ya compró como tal, en 2003. Compra toda la empresa. Ajá. O sea, no dijo, ah, voy a comprar tu producto, dijo, te voy a comprar a ti. Ay, voy a comprar a ti. Tu silencio, ¿no? Voy a comprar tu alma. No, veas personas. Entonces, a partir de ahí comenzó a una transfusionarse, comenzó a converger mediáticamente y Blogger comenzó a tener las primeras opiniones como los conocemos actualmente, ¿no? Pero, como que las bases de lo que conocemos nosotros. Ándale, conocimos, ¿no? Cambió también la forma en la cual hacía su programación, porque ahorita ya lo que hace son plantillas de diseño basadas en CSS, que es el CSS, que es, pues es un lenguaje de programación también, ¿no? Que viene pues como que muy a la par con el HTML también, ¿no? Pero pues al fin y al cabo, pues ahí van como convergiendo, ¿no? Y a lo que vamos es de que poco a poco comenzaron a haber mejoras, también newsletter también. Y demás. Pero en el 2006 comenzó algo muy interesante, que volvieron a reacomodarlo y todo, y comenzaron las primeras betas del Blogger, ¿no? Ajá. Entonces se volvió una locura porque todo el mundo quería bloguear y todo el mundo quería estar haciendo cosas. A mí me tocó esa parte, bien, puedo decir. Te les cuento. Eso nada más iba a preguntar, como, ¿tú en qué año recuerdas así como el full de el bus de Blogger? O sea, ¿en qué año ibas en la escuela cuando todo el mundo andaba haciendo sus blogs o compartiendo? Yo estaba en la secundaria. ¿En la secundaria? Estaba en la secundaria, mi blog lo hice en la secundaria, justamente finales de secundaria, lo hice en el 2000. ¿Tú hiciste? Ah, bueno, eso no. 2007. Sí, pero ahorita te cuento. Okay. Bueno, ¿qué pasó? El Blogger era muy cómodo de usar, hay que decirlo. Claro. ¿Qué tenías que hacer para tener un Blogger? Tenías que crearte una cuenta de correo. Ah, claro. ¿Y si no, y dónde la puedes hacer? La puedes hacer en Google, que tenemos podcast, y las puedes hacer en Hotmail, que también tenemos podcast. ¿Tenés podcast de Gmail? ¿O de Google como tal? De Google, pero de Hotmail sí, pero de Google nada más. Ah, de Gmail faltó. Ahí se hubiera dado un buen verso. Hubiera sido un buen verso. Antes no hacíamos tantos versos. O era solo como de mencionar, comida, ¿no? De comida o de cosas así. Ah, cierto, Pavo versus Fruits, sí, es el único que tenemos. No importamos el año. A lo que vamos, amigos, es de que, diablo, que tú tenías que tener un correo electrónico. No importaba si era de Gmail, no importaba si era de Google. De Gmail. De hecho, Gmail apenas estaba como lo que conocemos, algo apenas, ¿no? Apenas creo tenía almacenamiento así, 2 gigas. ¡Wow! 2 gigas de almacenamiento, ¿no, man? Podías guardar ahí toda una película y te das cuenta en pedacitos, ¿verdad? Porque lo que venía. Bueno, ¿qué pasó? Comenzó a hacerse viral por dos simples razones. Número uno, la facilidad de usuario, ¿no? Bueno, de interfaz. Bueno, no programador, pero sí, o sea, era como, sí, le cambian los colorcitos y las letras. Era, ¿no?, como el Metroflog, pero versión pero premium. Pero pongámonos serios. Ándale. Metroflog pues sin faltas ortográficas. Bueno, vemos. Pero comenzó a haber pues como una ola de gente que empezó a postear ahí en su blogspot, porque realmente pues no era blogger.com, sino que era tu dominio blogspot.com. Era tu username punto blogger o blogspot.com. Generalmente era blogspot.com, y dependiendo la región también, porque era blogspot.com.mx. A nosotros nos tocó blogspot.com.mx. Y somos mixas. Claro, amigos. Saludos a nuestros amigos de todo el mundo. Puro poder prieto aquí. Chile, Bobeón, Argentina y Uruguay, porque Uruguay es de ¿Qué güey va a hacer esto con la... Ya va a estar la botonera, amigos, pero se los prometo, en el 2087, pero ahí va a estar. Bueno, entonces, a partir de que fue tan fácil de manipular, comenzaron a mirar otras cosas que eran los templates. Ajá. ¿Qué son los templates, Gaps? ¿Qué son esos bonitos, templates? encanta toda la descripción, pero gracias por... Sí. Buena manera de pasar la mente. O para nuestros hispanohablantes, plantillas. Pues eran estas bonitas, ¿qué podríamos decir? Diseños prefabricados, prediseñados, ya iba a decir. Ándale, como skins. Skins, pues como cualquier plantilla. Creo que ya todo el mundo sabe que es una plantilla. Claro, pero el caso es que para que tú no te partieras la cabeza en saber tu paleta de color y qué tipografía usar, era como, bueno, mira, así se ve decente esto. Si quieres usarlo así, tú puedes modificarlo, pero ya de base o de cajón puedes dejarlo así y ya subirlo, ¿no? Porque obviamente, pues como siempre, todo empezó nada más con texto, y conforme Google fue comprando otras empresas, le iba agregando imágenes. Hasta hoy que le agregas también los AdSense, los anuncios, ¿no? Que claro, ya es claro, el negocio claro. del blog. Sí. Pero en ese momento, o sea, hablamos como más vaporwave, entonces es como, era nada más los textos y decía, a duras penas imágenes, ¿no? Luego ya pude haber videitos y cosas así. Pero entonces, lo chido es que tú escogías la plantilla, pero siempre estaban como, yo siento muy saturadas así de colores, siempre eran... Eran muy felices, ¿no? Eran muy contentas, eran era muy pues, para Google, la chaviza, así. Pues para los moros que escuchaban emo y... ¿Escuchaban emo? Pues sí, la verdad. Música emo. Música emo, claro, luego, ¿no? La cultura emo, aunque también tiene que ver mucho, ¿no? Los que le gustaba el emo, los metaleros. No tenemos. Ya pronto, amigos. Ahorita en la novena temporada, tal vez. Si es que llegamos a ella, ¿no? Bueno, a lo que va Gaps también es que, en efecto, o sea, poco a poco comenzaron a evolucionar las cosas. Ya dejó de ser texto, comenzó también a hacer imágenes. También comenzó a hacer video, porque recuérdense que por allá del 2006 comenzó las primeras betas de YouTube, como lo conocemos. Y además, también se podían incrustar algunos otros reproductores o algunos códigos HTML dentro del blog para que pueda ser más interactivo, ¿no? Porque o sea, al principio necesitabas tener al menos conocimientos básicos de programación, que era como HTML. Y ya después, como en años después, tipo 2010, ya tú nada más tomabas el template y podías cambiar los colores o los textos, pero no necesitabas, o sea, ya era como algo más visual, ¿sabes? Sí, aparte eran tramposos, o sea, la verdad es que no era tanto como saberle los códigos, era saber copiar y pegar, porque luego era de customizar. Ajá, pero tenías tú que cambiar, o sea, el colorcito. Al menos saber leer el código, o sea, al ¿qué menos lo que significa, ¿no? Identificar, ¿no? El hexadecimal y eso. Sí, ya, lo que Gaps también tiene alma de programadora, pero pues, ya sabes. No, frustrada, sí. Pero sí podías haberlo hecho. Yo creo que pude haberlo hecho. Pude haber programado. Si ya mucho. Les dan la madre con la teoría del color, amigos, recuerden que no se metan con Gaps con la teoría del color. Ya, regla número uno. Debíamos tener como los 10 mandamientos de qué elegancia y la de Francia. Lo así, que, no hay, lo que hacer, no hay que hacer. Cuando nos encontremos. Okay. De todas maneras, no pasa nada y lo van a hacer como quieran. No, o sea. Pero bueno, entonces Blogspot se volvió muy popular. Se hizo prácticamente de este, pues un imperio donde todo mocoso que tenía acceso a internet podía escribir. Cualquier cosa. Tal vez también había adultos haciéndolo, ¿no? Sí, pero no la gran mayoría eran adolescentes. Sí, ¿no? Hay que decirlo, o ¿no? No sé si esa era nuestra percepción porque era lo que consumíamos. También, eso tiene mucho que ver, saberlo? ¿No? Pero ahora, ¿qué contenido había en Blogspot? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí, era muy variadísimo. Si ustedes decían, que sí, que la gente que escribía su querido diario y me tronó un No, amigos, había cosas ilegales también. Claro. De hecho, de Blogspot, yo me pirateaba mucha música, hay que decirlo, amigos. Y como y que película. No había un filtro, por ejemplo, ¿no? No, es que fíjate, o sea, en todo lo que podía subir. Sí, es que te va el truco. El truco es el siguiente. El truco consta en que tú realmente tú das los enlaces de un servidor externo a Blogspot. Ajá. Entonces, en Blogspot no está alojando piratería, ¿no? Claro. No. Nada más está el linkcito y ya. Sí, porque ahí es como señor FBI tocando su puerta sí, de Blogspot. Sí, desde luego. Pues no le convenía. Entonces, solo yo recuerdo haber visto Evangelion en un Blogspot la primera vez que lo vi. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues ahí está. O sea, qué cosa más bizarra. ¿Qué cosa más vaporwave? Por eso tenemos potios de Evangelion. Ya nos están viendo. Ya quieren la parte 2. Ya, pronto. Hay que hablar con los sindicatos. Pero algo también que platicamos, perdón que te interrumpa, sobre justo esta parte ahora de la Blogspot, es que eran cosas como muy saturadas, como muy coloridas. Sí, lo que mencionaste hace ratito, ¿no? Que era todo así, tover, super, ¿cómo te lo voy a decir? Super 2006, hay que decirlo así. Pues sí, es que amigos, es que, mire, hay que decirlo, aparte de las plantillas que tenía Blogspot, que eran las oficiales, ajá, que eran claro, como muy sobrias y todo, entonces había una gente de diseñadores, o gente que no tenía nada que hacer, o que tenía sus empresitas para que te vendía sus templates. Claro. Entonces resulta que los templates de afuera estaban más chidos y tenían mejores colores. No me acordaba eso, que te los subvencionaban, alguien te los daba. Ajá, ¿no? Antes te los daban, entonces ya era de que tú copiabas el código o tú copiabas todo el paquete del template hacia tu Blogspot, lo mudabas y ya tenías así tus formas para experimentar. La verdad es que fue al infinito, fue una época muy bonita. Y como les dije, pues todo el mundo pirateaba, o sea, lo que quieras, películas, discos, libros, incluso había por temáticas, ¿no? Ajá, si tú querías así el blog de terror, ponía así terror666.blogspot.com. Y las imágenes, las letritas y todo, todo tenía gótico, alusión. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, era como un tipo metroflog de los blogs. Ándale. Sí, sí. Digamos que la forma en la cual representaba, pues tenía chispa. Tenía elegancia. Y eso hizo que poco a poco pues fuera pues teniendo ahí un poder. Pero Gabs, comenzaron a ver otros medios sociales más divertidos que estar escribiendo tu diario tipo Ana Frank, que fue los podcasts, en el cual estamos nosotros aquí, hola. Y por otro lado también el video. Cuando llegó YouTube, ya el blog como tal evolucionó al videoblog. Videoblog con B de, ahora sí, B de blog. B de vaca, exactamente. Donde conocemos así un montón que Ventures, que ese programa, ya ese comercial es para viejitos. Que ya está el de No Me Revientes, ¿cómo se llama? Yayo. Wow, Kaeli, que ya canta reggaetón. Eso ya casi es vapor, güey, ¿sabes? Justop, que saludos a Justop. No, ya salió. Y yo soy el de los chistes negros. Si este podcast no tiene chistes negros, no. No es podcast de qué legal. Bueno, entonces, toda esa camada, Wherever, Siberia, Sandy Porcoven. ¿Cómo se llamas? Ala, sí. Toda esa banda, pues obviamente, algunos hicieron videoblog. No, vlogging como tal. Vlogging. Pero obviamente la parte de YouTube, la parte de estar haciendo pendejada y media, pues era más atractivo, ¿no? Entonces por eso YouTube. Y el blog luego comenzó se como más a sketches. Ajá, y el blog como tal fue como dejando esa esencia, ¿no? Ya no vi como tal gente contándote una historia o el día de su vida a través de una cámara. Digamos que se perdió eso, ¿no? Y los pocos blogs que quedaban, pues ya me enteran de pura piratería o cosas así, juegos piratas o cualquier siento otra cosa. Siento que también estás dejando a un lado los blogs que son como de nicho, como por ejemplo, como el antecesor a Reddit tal vez, o como una multiverso de Reddit, ajá, en donde no sé si tú eres super fan de Friends, de How I Met Your Mother. Oh, claro, los fanmates, lo estábamos olvidando por completo. Sí, Harry Potter, antes las teorías conspiranoicas, es todo cierto, entra ahí. A la par de los foros, amigos, porque digo, los foros tienen mayor antigüedad, en los Blogspot era básicamente un administrador que ponía las noticias del minuto de tu serie favorita, tu cantante favorito, ¿no? Vamos a poner uno, ¿cuál te gusta? A ver, un cantante Daddy Yankee, ¿no? Puta, somos bien fans. Okay, estoy pensando en algo de los 2000, ya, ¿no? Sacas una nueva película, Talento de Barrio, ¿no? Tenemos imágenes exclusivas. Porque fue en mi casa y el rodaje y me saludó bien chido el Raimón. O sea, todo eso lo contaban, ¿no? Y con los links, obviamente. Así es, te mando los enlaces para que descargues de manera legal, guiño, guiño, todas las cosas, ¿no? Entonces, eso fue lo que se fue perdiendo, ¿no? Porque, pues digo, empezamos a migrar. Y Blogspot, digo, llegó un momento en el cual también ya era muy aburrido. ¿Por qué? Porque ya no había comunidad. Como toda la comunidad. Monótono, ¿no? Sí, porque la comunidad se fue migrando. Eso fue lo que. Es que también a la par, pasó. Imagínate, en unos años después empezaron las redes sociales. Ah, entonces, sí. O sea, el boom. Mi amigo el Facebook. Sí, ya, o sea, de estar en un blog. Como ya las tías, el Facebook. En un grupo de Facebook, porque te acuerdas que antes el grupo de Facebook era como, wow, estoy en un grupo de Facebook. Claro, claro, claro. Y ahora claro. es como, ay, estoy en un grupo. Estoy un chingo de grupos, ¿no? Sí, claro. Y comparten lo mismo que los blogs, pura piratería, igual lo mismo, ¿no? Pero, fíjate, algo muy, muy importante que se me olvidó mencionarte, Gas, que y creo que hay que resaltarlo, es la comunidad, como bien lo mencionas. Si tú escribías algo, ¿cómo podías recibir retroalimentación? Retroalimentación. Pues tenías... Ahí mismo una cajita de comentarios. Había una cajita de comentarios, amigos. Antes de la cajita había... Pues les mando mi correo @gmail.com para que me conteste. Claro. Pero ya después dijeron, no, pues la cajita de comentarios está chido. Que estaba muy chistosa también, pues ¿no? Era un cuadro como, ya. Como muy embebido, así de pum. ¿Quieres decir algo? Dilo, ahí está, órale. Chinga a su madre. Y porque podías tener varias cuentas y siempre poner desconocido. Sí, sí, sí. Los trolls había, también existían ese entonces. Sí, los trolls deben existir. Había gente que insultaba. El inicio del internet. Sí, sí, sí. Gente que te insultaba, gente que decía cualquier cosa, que te vendía streams pornográficos y había también. Gente y bots. Que como, no, ¿sabes qué? Había gente también que, al igual que en Metroflog, creaba cuentas falsas para contestarse a sí mismo. Sí, sí, sí, sí. Y soy luego era como bien evidente. Sí, ya por la hora y así. Sí, así en un segundo después. Sí, no, aparte, otra cosa, el viaje del blogging era más lento, ¿sabes? El viaje. Ajá, o sea, para que tú una publicación pudiera llegar a más personas, era más lento, porque claro. también no era nada más así, ponlo y ya te aparece, no, era ponlo, copias el link, lo compartes con tus compañeros y vamos a ver qué tal. Tenías que hacer uso del SEO. También. SEO. Así SEO. Es, digamos que apenas estaba morgueándose, pero esa es la parte de Blogspot, ¿no? Pero. Sí, que ya parece que el podcast. Sí, ya parece Blogspot. Sí, sí, sí. Hay que darle honor Vamos a quien no merece. Vamos a esperar otro capítulo para WordPress. El verse dura 2 episodios, amigo. No, basta, wow. basta. Lo que vamos, amigos, es ¿qué pasó después? Entonces, pues no el después, no a la después, par. Después, a la par. A la esos par. Son como primos, son como amigas y rivales, siempre tan unidos. Así es, siempre y canta sentidos opuestos. Únete a la fiesta. Na, na, na, na, na. Muy buenas canciones. Sí. Bueno, ¿qué pasó entonces? Saludos, sentidos opuestos. De repente alguien dijo, ¿sabes qué? Es que Blogspot está muy limitado, como que le falta barrio, ¿no? Como que le falta que la gente lo empiece a explorar más, que le meta mano. Software libre. Exactamente. Vatos locos. SL, por cierto. SL. Indianísimo, ¿no? Entonces, a la par, nació en el 2003, me parece, también. ¿En el 2003? En el 2003 nació WordPress. WordPress. Que la gran ¿cuál es la gran diferencia así visual? Bueno, no visual. Así a grosso modo, usted este PhD en WordPressismo, de lo que es el WordPress al Blogspot o al Blogger. Visualmente hablas. Más bien como características como tal, ¿no? Para empezar, realmente ellos buscaban justo eso, que fuera todo un ecosistema de software libre. Ajá. Porque uno de los fundadores, que se llama Matt Mullenweg. Matt Mullenweg. Es de Texas. Sí. Sabes que lo digo así, pero me agrada que sea de Texas. Tú que le das caso a la tonta Texas. O sea, él era parte de este movimiento de software libre, como un movimiento, ¿sabes? Ajá, como el entonces, movimiento naranja, ¿no? Exacto, pero el movimiento de software. El futuro está en tus códigos. El futuro está en tu data. Haciendo canciones aquí, versos. Qué inteligencia artificial, ni que su puta madre. La inteligencia artificial podría hacer esto. Ya sé. Okay. Don, cállate, que podían clonarnos la voz sin pedos. Sí, con 200 y tantos episodios podían así. Esa es, ¿no? Es la razón por la que no vendo mi voz. Sí, sí, sí. Porque ya está gratis. Estos... Imagínate, ya está gratis. Podría yo tener miedo. Y eso que ¿no? tenemos soltado los archivos en crudo. Porque, amigos, algo que decimos es que todos los archivos que grabamos están crudos, están pedísimos, obviamente. Están y aflojan crudos. luego. O sea, dependiendo también con quién mandes. Pero bueno, entonces WordPress. Okay. Todo esto. Se puso raro el podcast. Ya sé. Making off y blogs, ya sabes, 2000. Bueno, yo siento que la principal diferencia es que Blogger, como su nombre lo indica, está más creado o más enfocado a los blogs como tal. Sí. Y WordPress trataba de ser más como este patio de juegos para las páginas web. Era más cara, crea tu sitio aquí, crea tu sitio con WordPress y ya luego alójalo en el hosting que tú quieras. Y Blogger es como, oye, el host es Google y ahí lo vamos a alojar. Claro. Obviamente con los links a todo del universo. Sí. Pero aquí es como más, tú crea tu página desde cero. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es que mira, inicialmente sí tenía como esta parte de blog, porque hay que decirlo, o sea, sí tenía, sí, ¿no? Tenía sí, sí, de tus entradas, tus comentarios, tus salidas, tu check-in, Godín ahí. Y entraba y quedaba todo chido, ¿no? Pero poco a poco resultó que esta plataforma podía hacer más que solo blogging. Entonces llegó un momento en el cual podías ponerle subpáginas al blogging, que podías ponerle formulario, redireccionar encuestas, podías ponerle pop-ups también, incluso eliminar todo lo que ya era el blogging, o sea, simplemente hacer una página tal cual que solo había visualización y ya no podías ni comentar ni nada, era más bien que nada como información, o sea, como con qué elegancia la defensa.com, ¿no? O sea, que actualmente funciona solo para que vean los podcasts, ¿no? Y si quieren comentar, pues háganlo a través de Spotify. O a través de YouTube, ¿no? Si es que se digna algunos, ¿no? Pero gracias a la gente que está ahí en YouTube, también se lo agradecemos mucho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? La gran diferencia, como bien lo dice Gaps, es que uno, es código abierto. ¿Qué significa que sea código abierto? No significa que sea libre, sino que realmente lo que podía hacer es que el usuario podía manipular el código fuente a su antojo para poder realizar cualquier modificación pertinente a su proyecto. ¡Wow! Es que, que lo está leyendo, pero no, amigos. No, amigos. Es que... tiene el dedillo. Es que hay que decirlo, que el Elegancia de Francia es un blog... Es un WordPress. Todo hay que decirlo. Sí, esto no es un comercial. No, amigos, no nos pagan. De hecho, yo tuve que pagar para sacarlo. Sí, tuvimos que pagar. Sí, otra cosa que tenía muy muy interesante que tenía el blogger, por cierto, algo que se me olvidó, es que podías ponerle un dominio.com. Ya es un podcast de blogger. Sí, no, pero WordPress también. WordPress también puede ser tu blog. WordPress también puede ser .com. Sí, de hecho, no tienes que contratar directamente WordPress, porque si tú, por ejemplo, contratas un servicio de alojamiento de hosting, ¿no? Ajá. Entonces tú dices, quiero el servidor, ¿no? Y el servidor de repente te ofrece unas herramientas que se llaman Softaculous o Softlicious, alguna madre de esas, y dentro de todas las aplicaciones que vienen de uso libre o de código abierto viene WordPress. Entonces WordPress, tú puedes instalar en tu servidor el WordPress como si fuera la página tal cual, pero no, o sea, solamente es el blog tal cual. Ajá. O sea, lo haces de manera privada, pues no tienes que estar dependiendo directamente. No entras por WordPress, sino a través del host. A través de tu host, cierto. Exactamente. No, y es que siento que, perdón, que te interrumpa, lo usan mucho los programadores que quieren entregar un producto y que su cliente pueda editar todo lo que quiere. Exacto, ya no le están chingando oye, le cambian la fecha. Exacto. Oye, bajas esa imagen. Alguna vez tú y yo trabajamos en una empresa, no sé si te acuerdas, en el cual el proyecto era justamente de WordPress, ¿no? Ah, y de claro. Animaciones HTML5, porque antes la mamada era HTML5, ¿no? Claro. O sea, si no sabías HTML5, vete a la verga, ¿qué estás haciendo aquí, no? Entonces, imagínate, tenía que tener como la animación, pero tenía que ser minimalista y tenías que saber los códigos y que el reproductor que no fuera tan tan Windows Media Player tampoco, sino que fuera minimalista, que fuera bonito, que tuviera la información necesaria para que tuvieras ver todas las cosas, ¿no? O sea, un montón de cosas comenzabas a hacer con el código fuente sin necesidad de entrar a WordPress. Ahora, si tú eres una persona pobre como nosotros y quieres usar un WordPress, también lo puedes hacer. Es totalmente gratuito. Ajá. Y el servidor te lo dan y todo. Solo que ellos te dan igual el servidor y el dominio, ¿no? Ándales, por ejemplo, es gabriana.wordpress.com, ¿no? Y ya con eso lo hacías y con eso eras bien feliz. Voy a hacer un blog ahora. Exacto. Antes de que te lo roben, ¿no? Así te vendo tu propio dominio. Ya sé. Ya, así nos pasó con que le hagas la defensa.com. Pobre Dana Paula. Ah, sí. Yo pensando en Ana Paola y nosotros. No, es que ese fue Next, también se fue difícil, ¿no? Sí. Pero algo muy muy interesante, amigos, que también pasaba con WordPress, es que aparte de hacer toda esta parte de los sitios y todo este show, había mucha gente que lo utilizaba para engañar gente y hacía páginas clones también. Que luego, así de que, no manches, te venden una bocina de $50, ¿no? Y ves la página así, igualita, todos los prompts y todo el show, pero era wordpress.com, ¿no? Y aparte, el dominio era súper rarísimo, ¿no? O sea, sí. Tienda Chedragui original punto wordpress punto... Tienda Chedragui oficial. Ándale. Pero pues cualquiera podía caer, la verdad. Sí, a pesar en su momento, ¿no? Lo importante es que algo que no tenía, que sí tenía, algo que no tenía Blogger, que sí tenía WordPress, era que tenías plugins. plugins, sí, es que era, son los plugins, bueno, amigos. Bueno, un plugin primero es, no los tenía, o sea, todo ha sido como ido evolucionando. Exacto, ¿no? exacto. Primero tenía sus plugins nativos que era prácticamente así de que, que el calendario, que la fecha conectada. Lo básico, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que ya lo puedes conectar para hacer podcast, ¿no? Como que elegancia la de Francia, ¿no? Esto sí parece un verdadero comercial. Sí, hay que decirlo, amigos. O sea, nosotros operamos de manera independiente. Si nos fuéramos con Spotify, ya nos hubiera censurado la mitad de la temporada. Sin pedos. Ya sé. Bendito seas archive.org, bendito seas WordPress. A veces, porque luego Ya, es que pues, hacker, ya todo quiere. Ya. Están aprovechando que va a haber elecciones en Estados Unidos y ya quieren hacer su desmadre. No es cierto, amigo, no es cierto. Cierto, guiño. Y nada que ver con amenazas terroristas, nada. Wow, ya, esto se puso hard. Es que sí decía, bueno, ya, luego les contamos el chisme en el podcast de Arcavi. Ah, el, bien. Próximamente, estén pendientes. Si es que no nos olvida hacerlo. Bueno, entonces, para regresar un poquito ya para terminar la parte de la explicación de WordPress. Entonces, en pocas palabras, no era más que un blog. Podías hacer tus páginas, podías poner tus códigos, podías poner tus imágenes, podías ponerle toda la elegancia que tú quisieras, ¿no? Pero ahora lo importante, eso es un versus, amigos. Obviamente, ahorita ya tiene ventaja. ¿Cuál es? Ahora vamos a hacer el versus como lo más estricto posible. Suponiendo un versus del 2005. Ándale. O sea. Por un lado, el logo. Vamos a empezar con el logotipo, lo que le encanta a Gabs, ¿no? Porque pues el dominio wordpress.com pues está más largo. Blogger.com ganó, es más corto, ¿no? Ahí vamos, una clara ventaja, ¿no? Déjenme otra, tener la mano. Ahí les va otro versus. Logo. Blogger pertenece a Google. WordPress es para todo el mundo. Voto para Blogger. Van empatados. Depende a qué le des más importancia. ¿A la democratización de la informática o a tu seguridad? Ok, te la compro. Pero por otro lado... Es ambiguo, ¿no? Vamos con algo más ambiguo, algo más de apreciación, más que algo objetivo, más bien subjetivo, ¿no? Vamos con algo subjetivo que viene siendo el imagotipo. Bueno, en este caso, el logotipo, el logo, como le dicen vulgarmente, ¿no? Vamos a dejarlo en logo, ¿no? En logo, sí, para sí, que sí, no sí, entremos sí. en pedos. Más bien para que yo no me meta en pedos, porque si no tú vas a empezar... Aquí se va a hacer otro podcast de 10 horas. A ver, chamaco, caguen. Bueno, empezamos con el de Blogger. Ok, empecemos con el de Blogger. Y cabe mencionar que ambos, yo no sé a quién le estoy hablando. Ajá. Ambos dos no han cambiado mucho su logo a lo largo de los años, lo cual es muy raro, ¿no? Porque ves que ya todo es minimalista, ya sería como una B chiquita, así como dos líneas y ya. Sí. Para empezar, de Blogger es muy abstracto, me gusta, la verdad. Porque apenas lo estoy como analizando y es como si fuera una tipo... Es como un chico... Ventana chico. De chat, como de texto. Es como un chico como... cool, ¿te das cuenta? Así de... Soy cool, sí, pero minimalista. Sí, se ve como un chico cool, la verdad. Hola, y se soy entiende blogger. Que es la B, blogger. Sí, claro, sígueme, Pepe. Y las nenas me aman. Porque es como chaborruco. Sí, claro, desde luego. Y aparte tiene que... Y como no puede usar colores de otro tipo, porque si no va a ser como... Si usas amarillo, que estás fomentando tal. Si usas verde, qué marihuano. Si es que usas púrpura, qué feminista. Si es que haces negro, qué Black Lives Matter. No, entonces mejor... Naranja, sí. Movimiento naranja. Bueno, los denominantes después se lo copiaron, ¿no? Ah, claro. Sí, desde luego, ¿no? Desde entonces, Convergencia. Es Convergencia. Blogger inventó el naranja. Así es. Entonces Blogger dijo, no, pues yo me mantengo acá. Pero WordPress es muy diferente. Porque WordPress, digamos que ellos, no sé si quisieron copiarle a la estética de Wikipedia con el... Sería interesante ver quién fue primero. Ajá, porque si se dan cuenta, bueno, la tipografía de WordPress es como un Times New Roman, no es Times New Roman, pero parece como Times New Roman, así ¿no? Así como con patitas, ¿no? Con patitas, con patines, exactamente. Mm. Pero es un patín, es como una especie de globito, ¿no? Es como una especie de... Sí, mira, fíjate. Como una gota. Como ¿no? una gotita, exacto. Ajá. Entonces, como. Puede ser una gota así como de comillas. ¿No? Ajá, así de que es más que solamente palabras, ¿no? Ay, porque qué es WordPress. Profundo. ¡Ah! ¿Qué homo? Aquí la filosofía filosofadora, ¿no? Entonces, por un lado, es más sobrio, ¿no? Es más elegante. Es más, y también los colores, ¿no? Que es como azul o negro. Negro, que o sea, no, y no hay más. O sea, así funciona. Sí. Porque podría tú como verse usual... más aburrido, pero a la vez, no sé. Es que ese ya es como un señor, ¿no? Es que mira, con un monóculo. No, más bien digamos que WordPress es como el serio, ¿no? ¿Sabes? Es serio al momento de trabajar, pero al momento de explotar las ideas, esto es lo que es tú quieras creativo. Hacer, ¿no? Sí, claro, Play-Doh. Barbie. Exacto. Entonces, digamos que uno como usuario programador o como usuario para la interfaz, para publicar y demás, ajá, pues es muy sobrio, ¿no? Igual WordPress, pero este es más sobrio, ¿no? Al menos en logo sí, ¿no? Sí. Ahora, interfaz, eso es muy importante, la interfaz. Claro. De WordPress, justamente que estamos con WordPress, pues es muy sobria también. Negro, azul y ya, para de mamar, yo ¿no? Yo pienso que tal vez a los programadores, los que lo hicieron, ajá, los autores, eran así, les interesaba un poquito más tal vez el diseño. Sí. Y en Blogspot era como más explotar el recurso. Ajá, y por ejemplo, tú ves la interfaz de Blogger y es como si estuvieras abriendo el Gmail, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eso es muy Google. Bueno, antes no era así. Antes no, todo era más arcaico, obviamente. Exacto, y aparte era como color grisáceo, algo así. Bueno, hace muchos años que no abro mi blog, pero a lo que vamos es que ahorita tú entras al Blogspot y ya aparece, te digo, cuenta más de ya Google. Ya aparece muy Google, sí. Hasta te dan la opción de esto de ponle anuncios, customízalo y todo, ¿no? Puedes monetizar, que ya se había monetizado desde antes, pero bueno. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa tiene como en común? Ah, no sé, ¿quién ganó en esto? Pues yo tampoco, es un empate, ¿no? Usa que tú quieras. Creo que van empatados en todo. Sí. Ah, bueno, el precio, ¿no? Pues son gratis los dos, ahí está. Ah, wow, punto para los dos. No, ahí está, amigo. Es el versus más imparcial. El más imparcial, el más parejo, que nos da igual, amigos. Usa el que tú quieras. Sí, depende para que lo quieras. Exacto, sí. Si nada más lo quieres para pendejaditas y medio, pues ahí está un Blogspot, ¿no? Y luego te arrepientes y borras tus mamadas, ¿no? También se vale. Y también de cómo te sientas de cómodo con la interfaz. Porque sí, digamos que WordPress es un poquito ya hacia el ámbito profesional, aunque tiene cosas para los usuarios que tienen como un mediano conocimiento de internet. Y Blogspot también siento que es más para alguien aficionado, ¿no? Por lo menos yo lo vi así en su momento en el cual yo lo trabajé. En cuanto a la programación, podía ser, aunque también Blogspot te podías modificar algunas cosas, ¿no? Ajá. Entonces como que está muy reñido esto. Pero bueno, ya para terminar este ¡qué elegancia! Lo que importa, anécdotas, puras anécdotas, porque ya vimos que WordPress y Blogspot son uno mismo, se odian y se aman en secreto, se dan sus besitos y se le meten la lengua y todo el pedo, pero digamos que es así como tenemos que cuidar en los mi rumores. Mente eran, ¿sí?, como primos, sí, en tu mente se aman y se bueno, aman. Bueno, sí, los míos son primos de Monterrey, ¿no? Ah, ok. Eso creí. Bueno, ¿qué show? ¿Con qué te quedas de estos dos, ¿cómo se llama? De estas cosas. No pudimos definir en una hora de programa. Exacto. ¿Con qué me quedo? O sea, me quedo con algo... O sea, tengo dos experiencias muy rápidamente de cada, ajá, cosa. De Blogspot yo lo ubico, obviamente, creo que desde la secundaria, pero lo chequé más en la prepa, que nos, sí, hicieron tener un blog. Okay. Y entonces yo tuve uno bien así de... Se llamaba Flama Verde. Ah, lo voy a buscar al rato. Sí, no sé si siga. Debe estar. Está muy cagadillo. Y ese era sobre como... Cuidado o el maltrato animal, porque no me acuerdo en qué materia porque era. Porque eras ecologista. Y te ibas a manifestar con los de Greenpeace. Casi. Me ataba a los árboles y todo el pedo. Y le echaba sopa a las obras ahí. Según se yo, pegaba, ¿no?, con la loca. De mi época más liberalista y ya contracorriente, más anárquica y ecologista. Hicimos, o sea, teníamos el tema, creo que era libre o no sé si tenía que ver con eso. Okay. Y nosotros hicimos Flama Verde porque se supone que era una leyenda o cosa que un vato quería matar un lobo y cuando lo vio en sus ojos una flama verde y ya no lo pudo matar y no sé qué. Ya, qué entonces, ¿eh? Hablabas sobre el maltrato animal. Ese es punto para Blogspot de mi vida. Obviamente era verde, el sí, fondo. Sí, te quiero verde. Y pusimos fotos de nosotros o algo así que tenía de que ver. De color verde también. Verde, como pusieron el duende verde. Linterna verde. La casa verde. Y todo sapo verde. Así es. Y en cuanto a WordPress, siento que sí es mucho más de la época más empresarial de la vida. Porque en donde estuve trabajando, que era como una empresa de software. Tus 20,000 empresas que tenía Gabs, sí. Acuérdense. En una de ellas, pues justamente usaban WordPress para que esta no fuera tan castroso el... Como que el jefe te diga, ah, cambia esto. Y es como, ajá, el cliente final era como, ten, está en WordPress, tú lo puedes mover y hacer lo que tú quieras. No pasa nada, ya, no te deja de hablarme. Y siento que sí, ese es como, no sé si es con lo que me quedo, pero dentro del anecdotario, eso sería para mí. ¿Tú en qué te quedas o qué fue para ti WordPress? Vamos a empezar por lo más actual, que es WordPress, ¿no? Okay. En WordPress pues, es básicamente lo que usamos todo el tiempo. Bueno, por lo menos en qué legacy de Francia es nuestro servidor. Bueno, claro. Es nuestro distribuidor para hacer la página, para subir los podcasts, para hacer los RSS, las imágenes, todo ese show. Todo se distribuye a través de esa plataforma. Es muy bonito, es muy agradable, pero también es muy hackeable. Entonces, por favor, cambien de vez en cuando sus contraseñas, su seguridad y revisen que tengas spam y todo eso. Y eso no solamente en WordPress y en Blogspot, en cualquier cosa que tenga, por favor. No actualmente. Usen la misma para todos. No, amigo, por favor. No usen un 2, 3, 4. Ándale, la más común, por cierto. Hay generadores de contraseñas. Pero bueno, independientemente de eso, ajá, yo también cuando estuve con community manager de esta empresa toculera que estuve ahí, pues también era un Blogspot todo feo y tenías que poner las imágenes y todo el show. Era muy tedioso para mí, ¿sabes? Porque digo, sí, es bonito y era fácil, pero para mí como que poner la imagen otra vez y luego otra imagen y luego la miniatura y la miniatura de la miniatura y luego que ajustar la miniatura. Dije, a la madre, no, amigos, no puedo con esto. No va con mi ritmo de vida, no se los deseo a nadie ni a mi peor enemigo. Los plugins son lo más bonito. Los plugins son muy bonitos, sí. Así, la verdad. Y aparte, como son de terceros, también puedes hacer el infinito, ajá, de cosas, hacer, ¿no? Muchas cosas. Sí, y otra cosa. Pop-ups. Bueno, los pop-ups estaban chidos cuando eran divertidos, ¿no? Ahorita ya no quieres ser pop-ups ahora. Ni avisos emergentes, ni que tu página inicie con musiquita como antes. Molesto. La animación. Así de, no, a huevo, quiero que le escuches mi rola, ¿no? No, ya no es como antes, amigos. Ah, por otro lado, la gran mayoría de las páginas de internet, puedo decir que están hechas con Blogspot. Por ejemplo, ¿con donde Blogspot yo. O sí, con WordPress. Con WordPress, no, con WordPress. Sí. Por ejemplo, la donde yo trabajo actualmente está hecho con WordPress. Donde trabajaba antes, claramente, estaba con WordPress. Donde antes trabajábamos tú y yo, estaba hecho con WordPress también. Sí, claro. O sea, digamos que fue evolucionando a tal modo de que fuera más amigable con el usuario, ¿no? Eso es lo bonito de WordPress que me quedo. Ajá. De que ya cualquiera lo puede utilizar y, okay, y si quieres como que irte más hacia la parte de investigar cómo funciona un lenguaje de programación o cómo poner algunas cosas y hacerlo fácil o también experimentar algo más mediano experto, ahí lo puedes hacer, ¿no? Y por, ajá, otro lado, ya para terminar rápido, con Blogspot. Tengo algo muy bonito. Fue mi primer blog. Entonces, fateca.blogspot.com. Lo pueden, wow, checar ahí. ¿Y de qué era? Pues decía pura pendejada. O sea, era mi... Ahí sí, para que veas, era mi diario de... Ah. Sí, me metí en problemas por ese Blogspot. Sí, resulta que hace pero mucho... Pero ibas en la secundaria. Secundaria. Cuando salía de secundaria, yo escribí en contra de un maestro. Porque lo había metido a la cárcel y porque tenía mala fama, ¿qué?, y todo ese show. Y ese maestro... ¿Pero si era real? Pues es que había cosas, estaba pegado incluso su cara ahí en los, ¿cómo se llama? En la escuela, de que lo habían atrapado y todo el show, digamos que... ¿Y fue tu maestro? No fue un maestro, yo simplemente fue de que, pues, güey, o sea, me tocaba, y aparte no me gustaba cómo sonaba su banda en ese entonces, ¿no? No voy a decir nombres, pero los que ya saben qué show, pues ya sabrán qué show, ¿no? Pero este vato me fue a buscar... digamos que me encontró, fue viral tu blog o algo, digamos que le llegó. Entonces, lo importante fue de que el vato siempre tenía pedos con maestros, ya, ¿verdad? Sí, entonces a lo es que tu hit. Ya sé, y aparte hijo de una, entonces imagínate, es como hereditario. Bueno, voy y me llaman a traer, esto era en la noche, yo estaba con un amigo, estábamos afuera de la secundaria donde estábamos probando el wifi gratis que tenía un PSP. Y ¿ibas en la mañana o en la tarde? Iba en la mañana, pero yo, okay, en la tarde fuimos porque pues, ya estábamos ahí, estábamos en prepa, ni siquiera teníamos que estar ahí, simplemente era porque nos quedaba cerca a nosotros, okay, ¿no? Entonces me llaman a traer al maestro, pues obviamente se enojó por lo que dije, porque pues obviamente no lo escribí como que muy buena manera y con la actitud muy fuerte. Okay. Y aparte me empezó a comparar con que mi blog era casi igual que un blog de pornografía que había de Veracruz, que donde tenían packs ilegales de morras, ¿no? El tuyo no era no, eso. No, el mío era puro texto ahí, pura mamada y media. Así o sea, como, hoy me comí un sándwich. Ajá, un o sea. Sabía bien. O decía cosas que me pasaban, no, cosas que yo sentía en ese entonces, ¿como ¿no? Ándale, como algo personal. ¿Todavía ¿no? existe? Sí, todavía existe, pero están ocultas las entradas. Solamente hay una y la conservo porque fue la. El ¿cómo se llama? Fue el post que le dediqué a mi papá cuando cumplió 55 años. Wow. Y fue después de que falleció. Entonces, no. sí, es lo único o que conservo. ¿O sea, lo sigues alimentando? No, ahorita está en stand-by. O sea, ¿pero hasta qué año lo seguiste alimentando? Cuando mi papá falleció. O sea, sí. ¿7 años? 7 ¿todavía? Años fue la última vez que le puse no algo. Manches. Y cuando mi papá falleció, cuando cumplió años, fue lo escribí algo y ahí lo mantuve así como en lock. O sea, ya no, wow. O sea, sigue en línea, pero ajá. Las demás entradas que hice antes están ocultas, están, de hecho, les puse doble contraseña para que no las abriera. Ay, qué loco. Y algún día de estos las voy a abrir, pero ese blog lo inicié en la secundaria, prepa, universidad. Yo opinaba de lo que yo quisiera. Si quería una película, opinaba de la película. Si quería mentar madres, mentaba madres. Si quería ligar, lo hacía. Ahí, y o escribí te canciones. Respondían y ¿también? Había gente que yo nada más les enviaba los links y ahí qué opinas si quieres escribir, ¿no? Había gente que una vez me escribía uno o dos güeyes nomás, pero pues con eso yo tenía, ¿no? Entonces era muy contento y me sentía muy feliz por ello. Y por era eso como tu Twitter. Ándale, un Twitter pero extended version, ¿no? Ajá, y la verdad personal. Es que sí, y interesante. Es por y es ahí donde yo me quedo con con Blogspot, creo, ¿no? Que eres la única persona que conozco ¿sí? que al menos en los últimos 10 años seguía usando Blogspot. Sí. Es que era muy mío, ¿sabes? Era como sí. algo muy personal. O sea, y a la vez público. Y a la vez público. Digamos que... Interesante. Si alguna vez vieron mi Blogspot en ese entonces, se van a encontrar muchas sorpresas. Creo que no hay registro en el Wayback Machine de Archive.org, de Archive. Entonces, eso es muy bueno. Hay muchas cosas que se ahorraron. Pero bueno, amigos. Y ahora, queridos amigos, viene la parte que todo mundo le encanta, que son los comentarios. Aplausos. Clap, clap, clap. Después de tantos años, por fin, ahí va. ¿Será que realmente les gusten? No lo sabremos. No sé. Pues bueno, podrían comentar si les gustan los comentarios. Sí, exactamente. Ahí pónganlo en los comentarios. Inbox. Comenzamos por todos los comentarios en Facebook. A ver, veamos, Facebook tenemos... Cero, genial, eso fue Facebook. Gracias eso a la gente, rápido. Nos damos cuenta que la gente ya no usa Facebook. Yo aquí posteando al idiota, chingada madre. Debe haber gente que sí lo vea. Los abuelos, los tíos, mi mamá seguramente. Pero no, ella ya no es generación de esas, amigos. Ya no, es como antes, caray. Pero bueno, ¿qué tenemos en Instagram? ¿Qué es la parte más fresca que tenemos? Creo que no terminamos, no sé si llegó después este comentario de la otra grabación. Pero por si las dudas, tenemos a Mano 16 Snake. Ok, ¿qué dice el vato? Hace como 6 semanas. Amigos, en serio, es que quería, no queríamos. Fue muy involuntario, sí, de verdad. Discúlpenos. Esta vez, pero crea fama y échate a dormir, pero ya bueno. Ya sé, después somos malísimos para hacer marketing, digital marketing. también. Ah, mi amigo Manu dice, Snake dice, me acuerdo que acá en Chile, Chile, pobreón. El programa Ándale se transmitió en 2 canales de TV abierta. Uno de ellos era Megavisión, que fue propiedad de Televisa por un tiempo. Luego TV Azteca compró otro canal llamado La Red. Y se hablaba con un conductor chileno llamado Leo Caprile. Lo reemplazaría por el acuerdo que tenían con TV Azteca. Pero el conductor comenta que le dio miedo lo que ocurrió con Paco Stanley y declinó la oferta. Ese es mi humilde aporte al programa. Gran aporte. Oye, al programa. Sí, eso no lo sabíamos. No, ¿qué pasó dato, en Chile, Poweón? 31 minutos. ¿Y hasta ahí? Sí, nada sí. más que te sale. No, y está bien que no lo digan porque nosotros contamos el contexto de lo que pasó con mexa, México. ¿No? Ajá. Pero ¿qué pasó con los demás países? Porque digo, yo al final no pensaría cabo... que tuviera como esa repercusión no, internacional. No, pensamos que era aquí con palardoñitas, se muere, ¿no? Luego dice Don Gris, güey, hace 2 semanas. Oigan, ¿y luego cuándo regresan? Ya regresamos. ¡Eh, aquí estamos! Aquí andamos. Y vamos con el de Akira Toriyama. ¿Dónde están los comentarios? Don Gris, güey, otra vez. Date. Dice, se han superado. Antes los programas de los jueves los publicaban el sábado. Ahora los programas de octubre los publican casi terminando noviembre. Yeah. Ya después de la... ¿Pedrada? Después de la pedrada. Les mando saludos, pedrada. Amigos. Pedrada. Es que es pedrada fuerte, ¿no? Sí. En cuanto al tema de Akira Toriyama, me dio risa cuando dijeron que sus amigos dibujaban a las mujeres en calzones y él hacía dibujos normales, cuando es bien sabido que a Toriyama le gusta dibujar viejas peladas cuando podía. Hasta tiene unos cómics subidones de tema. Y pues sería todo. A ver si esta vez publican puntual o si el siguiente programa lo pasan en enero de 2025, cosa que ya no me sorprendería. Posdata, no les escribo bilias, pero sí, más largo que leen al día es la etiqueta de shampoo. Normal que esto les parezca un testamento. Ahí va mi segunda podrada. Adiós, chao, chao. Wow, pues no, para mí tanto. Estuvo intenso. Sí. Es que tenía que, imagínate, tenía que sacar todo el ardor y el dolor, ¿eh? ¿Qué? Yo he pensado en la etiqueta de champú. Ah, ya. ¿Tú cuál usas? Yo uso Herbal Essences. O como le decimos aquí, Evanences. Evanences. Bueno, esos son todos los comentarios porque de CB Rap no llegaron nada aquí en el esa cosa. Hasta ahorita, este momento. Hasta el momento que estamos grabando esto. No digan, no, yo sí les escribí. Aguanta, vato. Bien, Spotify. Vamos con Spotify. Ya hablamos de... Dálmata, ¿verdad? Sí. Bueno, los de la meter no lo voy a leer, ya está muy pesado. Vamos con los de Paco Stanley. Y dice aquí, tenemos al usuario 2280, ¿es un teléfono? Es un teléfono. Y dice, bien rifados, gracias. Gracias, 22. Sí. Y por otro lado tenemos a Don Chris, güey. ¿Qué dice Don Chris, güey? Ahí es un teléfono. Yo recuerdo que cuando dieron la noticia de la muerte de Paco, recuerdo que estaba jugando al Donkey Kong Country 2 en un emulador en la PC. Wow, eres tan old, pero tan old. Cuando dieron la noticia, yo ubicaba a Paco porque me tocó ver cuando bailaba el gallinazo. Recuerdo que fue importante porque todos los lados estaban hablando de ello. Saludos, amigos, y digan en dónde los podemos oír, porque luego hablan bien rápido y ni se les entiende, no le transmito si tienen otros podcasts. Cuídense. Ahí sí fue culpa mía, perdón. Es que ya estoy acostumbrado al cabineo, pero bueno, ya que estamos con ello, recuerden el cabineo. Bueno, yo estoy lunes, miércoles, jueves y viernes de 3 a 5 por ahora. No sabemos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, amigos, en mi caso. ¿Qué pasó? Que se desmayó. Tarantón. No, y ¿qué te iba a decir? Ah, sí, estoy en el Sonu Nova. Lo de lunes, miércoles, jueves y viernes de 3 de la tarde a 5 de la tarde en Radio Más 107.7 de FM o www.radiomás.mx, por para si no tienen. Nos escuchan desde Chile. Ándale, de Agapo, huevón, en 31. Ya dejé los 31 minutos, ¿qué, güey? Que calcetín con rombos, man, entonces. Y ahí estoy, nada más. O sea, en vivo, y ahí pueden platicar, echamos cotorreo igual. Nada más que cotorreo y ya. Bueno, llegó otro mensaje de Akira Toriyama. Ah, caray, ya cerré aquí la página. Disculpen a su tío. Sí. Dice, Don Grisway, caray. Dice, comentario cortito para su problema de retención de doble atención debido al uso de TikTok. Buen programa, muy estético. Bye, bye. Wow, todo. Bien, ya fue breve. Nos estamos concretando. Así es. Y ahora, a donde sí tenemos de WinZip versus WinRAR es aquí en Spotify. Aquí tenemos. ¡Oh, qué sorpresa! Ah, bueno, primero voy a leer a mi amigo Alex KZ9, claro que sí. Saludos. Dice, valió la pena la espera, ya los extrañamos. Ah, no, nosotros también. Gracias. Créeme que esto para nosotros nos ayuda un montón. Un podcast de WinZip versus WinRAR. Nunca usé WinZip, pero mi cocoro siempre estará para WinRAR. Yo también soy más WinRAR. ¡Ah, qué bonito! Gracias, amigos. En verdad, qué pena con lo que pasó. Pero ya estamos de vuelta, amigos. No se preocupen, todo está en orden. Y por último, amigos, y no menos importante. ¡Oh, sorpresa! ¡Ah, Don Chris Wave! Aunque no me lo crean, el nombre de la herramienta que sirve para prensar no se llama pachurrador, ni sujetador, ni agarrador. Se llama prensa. No la prensa escrita, sino la herramienta. Pero bueno, digan que estudiaron comunicación sin decir que estudiaron comunicación. ¿Cómo te explico? Y lo bueno que no aviso en nuestro programa de... ¿Cuál de todos? Ya se me olvidó. Arriba el más débil. Ah, bueno, no. Sí, para que vean. Sí, tenemos, pero ahí sí ya. Ahí sí nos evidenciamos que tenemos un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, se pasa. Dice, saludos chicos, never change. No, me siguen haciendo reír con su humor involuntario. Y esperemos que ya no se muera en un mes el servidor. Bye. Pues no depende de nosotros. No, pero yo creo que ya no vuelve a pasar. No, pero en siguientes podcasts le vamos a dar la historia. Digo, sí. En próximas emisiones. Quédate pendiente. Así es, de qué es lo que pasó realmente. Porque no hemos dado declaraciones a nadie con respecto a cómo, por qué se cayó, ni nada. No. Hemos dicho que se cayó, pero nunca decimos cuál es el servidor, de dónde proviene. Así que ¿cómo se cayó? Así es, si se tropezó. Se utilizó la técnica de la colita de rana. Y si no sanó, pues sanó mañana. Bueno, ustedes sepan y díganos qué onda. Nosotros vamos a estar informándoles la próxima semana. ¿Cuándo? No sé qué día. El chiste es que adivinen, ¿no, hombre? Sí. O sea, para eso es. Claro, o ven las portadas, por lo menos denle like, aunque sea, ya se pasan. Pero un bueno. Un comentario en Facebook que diga un punto. Así es. Dejo mi puntito para. Informes inbox. Bueno, precio y cuánto cuesta. Así es. Y bueno, son todos los comentarios. Me encanta que empiezas con mucho ahínco. Sí. Son desgastantes también. O sea, también. Uno se cansa, la verdad. Sí. Pero bueno, como siempre hemos dicho en este episodio, gracias por su sintonía. Gracias por toda la espera. Por preguntarnos cómo estábamos. Si aún seguíamos. Si nos odiábamos ya. Si era un nuevo hiatus. No. Aquí seguimos al pie del cañón, al sonoro rugir del cañón, como debe de ser. Discúlpenos, Lola. Entonces, ahora es que no fue nuestra culpa. Ahora sí. Esa vez sí. O sea, realmente. La otra vez tampoco, o sea, fue el sindicato, ¿verdad? Pero esta vez fue ajeno al staff de Que Elegancia, ya. Sí. Muy worldwide, esto fue un problema global, literal, ¿eh? Entonces, disculpen a toda la gente, pero bueno, les agradecemos mucho su escucha. Pero bueno, eso fue Que Elegancia. Y para quitarnos este mal sabor de boca, tenemos que bailar para mover con la vida. Así que vámonos con esto. Bombas. Así que vamos con esto. Esto se llama Big Guy de Wap Style 96. Y lo voy a echar aquí en. ¡Qué delicia! La de Francia. Lo echamos en el próximo podcast. ¡Nos queremos! Mucho. ¡Chao! ¡Sayonara! ¡Wiedersehen! ¿Retirarse de inmediato y sin escándalo?